madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Ah, iba a desviar la conversación porque iba a decir un comentario que no lo digo nada y que la gente se quede con intriga. Yo también, pero lo podemos resolver después. ¿Después podemos resolverlo? Sí, ¿sería después el mismo comentario? No sé, porque por eso yo estaba por decirte algo. Fue como territorio posible. Me lo guardé, después lo develamos. No al aire, lo develamos en el tema. Mildis, la gente. Quien está del otro lado, bueno, si hay alguien escuchando, si hay alguien escuchando, capaz que. De lluvia, nada más lindo que escuchar la radio de la cama. Sí, es verdad. Escuchar la radio de la cama, con el matecito, ese olor a tostada, no quemada, por favor. La tostadita, ¿viste el pan cuando se empieza a tostar? Mermelada, si querés, algunas frutas. Un dulcito así para arrancar el día. Claro, si quieren, de alguna persona que conocen. Y que siempre le viene bien, que le pidan cosas y hacer reparto. No te tienen que mover de tu casa porque hay que coordinar horario y te la lleva directamente a tu domicilio. Es con entrega a domicilio en las redes sociales de Aiba Itza. Sí, ¿no? Entrega a domicilio y charla. Entrega a domicilio y charla, porque es como que no es que te deja las cosas tipo Mercado Libre y se va. Una charlita, no, cómo estás, cómo salí, y cómo conociste, bla, bla, bla. Bueno, basta de autobombo. No, está muy bien, de eso va. Escúchame, dejé acá arriba de la mesa, te estaba esperando porque sí, necesitaba un consejo. Sí, le comenté a Mary cuando llegué que me tomé un trabajo, llegué con tiempo. Entonces ordené. Las revistas que llegan a un montón de personas acá a la radio, de nuestras compitas de crisis, ¿no? Julicondo. Julicondo. Julicondo, y ordené por nombre. Tiré todas las revistas en el piso y ordené por nombre. Hice parcito según personas. Ah. De pronto me doy cuenta que. ¿Vas a pedir comisión a crisis para que te. No. No, de onda. No, fue de onda para las personas que. O sea, primero, ahora te cuento, de onda hasta ahí. Sí. Porque tenía una leve sospecha. Digo, acá hay revistas que no se están retirando. Las voy a ordenar por nombre y voy a encontrar quién no viene. Dicho y hecho. Encontraste. La ordené por nombre y me encuentro con 3 ejemplares desde octubre del año pasado a la fecha de una persona que, Dios, no está viniendo a la radio. Y se están acumulando los ejemplares. Ni hay nadie que conozca a esa persona y que tenga la gentileza de llevársela, decirle, che. No hay nadie, éramos 5 hasta hace un rato, quedamos 3. No hay nadie, Sarasa no habla. No, digo, como alguien que venga, que conozca a esa persona, que venga a la radio todo el tiempo y que diga, bueno, chau, no viene por X motivo, porque ya ponele. Entiendo. Un retiro espiritual, como te pasó a vos. Claro, te llevo. Entiendo que alguien que hacía radio acá, se fue al retiro de monje tibetano, lo que quieras, y alguien que conoce, algún compañero de ese programa que participaba o algo, puede decir, bueno, che, se la llevo de onda cuando me junte. Hablamos de Facundo Sebastián Merlán Rey. Si alguien del otro lado lo conoce, sabe. Se puede comunicar al 1131-260-887 de 9 a 11 de la mañana, porque si se comunican después, por ahí la gente no entiende nada, la de otros programas. Sí. Es simplemente avisarle que me estoy llevando sus revistas Crisis desde octubre del 2024. Me da cosa llevarme la última, por si viene. Entonces yo última... ¿Esta es la última que salió? Y por la fecha... ¿Dónde está la fecha? Al costado. Ah. ¿Ves que dice número? Tiene que ser... marzo y abril 2025, dice la 76 esta. Todo marcha acorde al plan. Entonces, me dan ganas de llevármela y leerla en profundidad. Pero digo, me llevo estas dos primero, le dejo la nota, como, che, Facu, le pongo una onda. Sí, sí. Hola, Facu, soy Julia de Charco. Me llevé tus ejemplares anteriores, porque no caducan estos informes, son reinteresantes. Son interesantes, mira, mucho yo más que en la web. Acabo de leer el título de la última revista Crisis y para mí es una señal. Y para mí lo tenés que hacer. Porque dice, todo marcha acorde al plan. O sea, tranquila, Juli, hacelo. Dejale, o sea, ya tiramos el nombre al aire, ¿no? Ya nivel exposición 100%. No hicimos nada bien, pero bueno, siempre se cometen errores en la vida que después, reconociéndolos y charlándolos... Le pido disculpas. No se olvidan, pero nada, se transitan, ¿no? Podemos llegar a un acuerdo, una aclaración de la situación. Dejás cartelito, lo que le va a pasar que después le va a venir la revista... Sin la protección, sin el nylon. Pero te conocemos y sabemos que no las vas a dejar así nomás. No la voy a romper, no la voy a recortar. Pero, ¿le dejo la última o me llevo las tres y dejo la nota? No, para mí deja la última. Dejo la Mary dice, ya te la mandaste nombrándole, claro. Ahora ya está, no lo podés emprolijar. Pero, ¿me llevo las tres o dos? Yo me quiero llevar las tres. Bueno, entonces seguí tu deseo, todo marcha acorde al plan. Te llevas las tres y te haces cargo de la repercusión de esto y las consecuencias. Yo no creo que le moleste en el caso que justo quiera leerlas. Igual vos venís todos los días y más a la radio. Y más. Todos los días y más. O sea que te vas a enterar y la dejás. Claro, una nota con Facu y dejo mi celu. Ya está, contacto directo. Me llevé tus revistas, me avisás y te las llevo. Es más, puedo hacer un reparto a domicilio. Ni siquiera tenés que ni buscar la radio. Ah, claro. Te viniste hasta acá, qué bajón. Decime, te la llevo a tu casa. Vivía en... No sé. Campana. Bueno, no hay nada que no me pueda llegar en tren. Escuchame, tu corazón, la otra vez, como ya lo hablamos a esto, o sea... Te organizas un día de paseo. Me voy. Decís, me bueno, voy. Fin de semana me voy para allá, preparo el mantecito, me tomo el tren, no, me tomo 5 bondis hasta llegar, no sé qué, listo, total que tengo que hacer nada, pasear a llevar las revistas Crisis. Me comprometí. Por ahí tenés otra salida laboral, ¿eh? De reparto de revistas. Y pasa que no hay negocio, irme muy lejos por tres, o sea... Bueno, ahí se charlarán las condiciones y se te entregará un área de reparto acorde a tu lugar de hábitat o tu lugar donde más frecuentes. Tal cual. Mario, si nos estás escuchando, estoy haciendo algo bueno con las revistas, las estoy circulando, están quedando acá dentro de una bolsa. Y están hechas para leer, o sea, están pensadas para leer, amplían lo de la web, entonces me parece como una picardía verlas que se están marchitando literalmente, porque se están doblando, se encorvan. No, está, es un acto, todo marcha acorde al plan, ya te lo dice ahí. Esta foto podría ser la pared de la radio, ¿no? En algún momento. Como enchufe. Pues, así, sí, medio peligroso igual los enchufes sí, ahí. Sí, pero como algo así decorativo. Bueno, tres, ya tenés tarea para hoy a la tarde. Te vas a leer las tres revistas. Es un montón, tengo un montón de material para compartir. Y tengo un montón de cosas para después traer y leer. Como que, che, leí esto, no sé qué. Vamos a hablar con tal persona. Porque todo investigación. Son unas notas repotentes. Te estás llevando una fuente de trabajo también. O sea, estás ahí una herramienta para después generar notas o establecer contactos. Tal cual. Y, o temas nuevos. O temáticas nuevas. Que eso también, viste, estuvimos hablando un poco como, che, no nos repitamos. Bueno, no. La diversidad con un análisis profundo. Bien, me encanta. Gracias por acompañarme. Porque a veces yo te estaba esperando. Sabía que no era ropa. De hecho, hay una campera gris que está hace ya mucho. La vi, pero no... No me convenció. La miré así y dije, no me convenció. La tendré que mirar por segunda vez. Pero la miré así el otro día y dije, no. Y la volví a dejar en el perchero. Yo tengo, ya sabemos, alta experiencia en eso, tocar timbre, y me ha pasado el pedido de devolución de una remera después de 8 meses. O la bufanda en vivo. O la bufanda en vivo, es como, ay, sí, no me la saques ahora que hace mucho frío, te la traigo después. Era hermosa esa bufanda, hermosa, suavecita, ya la devolví, la camperita que devolví también estaba muy piola. Muy canchera. Muy canchera, a esa persona le toqué el timbre, es como, una sola vez en la vida la vi. Y fue cuando fue a pedir la campera. No, dos, porque fue cuando fue a pedir la campera y después cuando se la fui a devolver. O sea, lo tomó mal para nada. Se estableció un nuevo vínculo y contacto que para duró siempre. Dos citas, pero tal cual. Y nada, pasan, es como, está colgadita ahí sucia, me la llevo, la limpio, la lavo, la uso, la lavo. Sí, va de la mano de la culpa, me parece, ¿no? Soltar un poco ese... Que llevártelo y después... La culpa... Por no. Llevarte algo que no es tuyo, claro, supuestamente. Pero no lo estoy robando. No. Lo estoy moviendo. Es una cuestión de ¿qué sería? Sí, circulación. De una energía ahí que... yo te juro que te lo devuelvo, Facu, a esto. No me la estoy apropiando, no me la estoy quedando para mí. No, no. Esto va a volver. Es una cuestión de circulación. Eso tiene que ver con el maldito sentido de propiedad que nos metieron. Eso, no es la culpa solamente. Es el sentido de la... O sea, el significado, como esa connotación, eso que lleva ahí simbólico, ese peso simbólico que tiene el nombre propio. La propiedad. Tiene nombre propio. Claro. Esa cosa, viste, como, esto me lo estoy quedando, de Facu, bueno. Bueno, pero con pequeñas cositas. Bueno, está bien. Como digo, comerte, ponele, en un bar. No, pará, en un bar, entregan, para decir algo, 6 chipas. Piden un cafecito, no sé qué, bla, bla, y piden chipas, entregan 6. ¿Cuánta gente fue? Y es... una persona, ponele. Y esa persona come 3. Y deja a los 3, no es que los deja con un mordisco ni nada. Los 3, impecables. Sobre la mesa. Sobre la mesa. ¿Se va? Y se va. Tiene un corazón muy frío esa persona. No, pero yo digo, la persona que está al lado, por ejemplo yo, si veo y estoy charlando con alguien y no sé qué, y veo que quedaron 3 chipás ahí, ya pago... ¿Me los como? Sí, los agarro y me los como. Sí, pero viste la vergüenza que da hacer eso. Y sí. Relojeas primero para todos lados a ver si te están viendo y después los agarrás. Sí, no, y además también opera ahí la cuestión de quién tiene, o sea, quién tiene más como potestad sobre esa comida, ¿no? Como te da más ganas de decirlo, lo socializo con alguien que, o sea, no tengo el hambre para comérmelo, lo puedo dar para, ¿entendés? Como me agarra más esa de que está. Ah, más vos ya te paso, fuiste a recorrer, ¿verdad?, la calle y a entregar los chipas que sobraron. No, porque las sobras, viste, hay toda una discusión en relación a lo que yo no como, que lo hago. Tirárselo, que... bueno, pero es como esto que... estamos hablando de 3 chipas impecables que quedaron ahí arriba de la mesa. Ni nos vimos. O también preguntarle a la persona que levanta la mesa, ¿te los vas a comer? Claro, bueno, ahí. Porque ¿y si no? Te lo comes, compa, matanga. Sí, sí, circula, pero ahí ya es distinta. Eso es como una revancha. ¿Por qué? Porque alguien pagó y lo dejó. Pago, claro. Ah. No es bueno. Lo mismo que el buzo, ¿viste? Como ahí pensarla. Y pero el buzo la gente lo pagó para tenerlo. Las revistas la pagaron para tenerla. Sí, también. Ay, no te quiero meter en una traba. No te quiero meter en una traba. Arranquemos y ahora seguimos. Exacto. Seguimos charlando. Tenemos 2 horas y pico, 3, toda la semana para seguir hablando del sentido de la propiedad y la culpa que nos da. Venís a hacer una propuesta para volver y me pedís un toallón y una toalla. Ay, entre la culpa y la propiedad se nos pasaron los minutos, 9:20 de la mañana de este lunes 5 de mayo. Así nos encuentra el cambio de mes. Según el Servicio Meteorológico, en la ciudad de Buenos Aires hacen 16 grados 4 con una... humedad del 94%, no entendemos por qué no es el 100, si está lloviznando suavemente. Habrá una máxima de 19 grados para el día de hoy. Los delfines están un poquito paliditos, medio lila celeste bajón. Y nosotras nos vamos a ir para los territorios de las resistencias y las luchas de los trabajadores del INTI y del INTA. Y también seguiremos bajando hasta el sur para hablar con Raquel del Golfo San Matías. Yo soy un eco que brota en la ciudad. Y si me quedo, me quedo porque quiero estallar. Y en las terrazas bailar y con tu sol despertar. Suéltame la mano que no te pones el pitango. La de Lio Valdés hace eco de cumbia. De noche, miro de frente, soy de la calle, tengo los mares revueltos de hambre, vengo del día, traeré una fiesta, quiero tu mundo de ron y pasada, pesada, pausada, que baila, que siente, que mueve la cumbia. La piel se va. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Desalojaron la feria en el Parque Los Andes. Los trabajadores de la feria del Parque Los Andes fueron desalojados y perseguidos por la policía de la ciudad en la madrugada del sábado. Un operativo policial impidió que su jornada de trabajo se desarrollara como suelen hacerlo cada fin de semana, desde hace 7 años, en la conocida feria ubicada en el barrio de Chacarita. Del operativo participaron 200 efectivos de la policía de la ciudad y 110 inspectores de espacio público. En ese accionar represivo se secuestró más de 6.700 bultos de mercadería y 127 estructuras de armado de puestos. La feria es muy conocida por el barrio y por personas que de todas partes se acercan los fines de semana a pasear y comprar a precios muy accesibles. Sin embargo, sin mediar palabra con los feriantes, se decidió de manera violenta negarle el derecho a trabajar a muchísimas personas que hoy no tienen una propuesta de reubicación, denunciaron los vendedores. Masacre del taller clandestino de Luis Viale, la lucha sigue. Hoy, lunes 5 de mayo, se presentará el proyecto de creación del sitio de memoria del ex taller textil de la calle Luis Viale a las 15 horas en la Cámara de Diputados de la Nación. Este proyecto busca resignificar el inmueble como un refugio de la memoria colectiva de la masacre ocurrida hace casi 20 años. El 30 de marzo del 2006, un incendio en un taller textil clandestino que funcionaba en la calle Luis Vélez, en la ciudad de Buenos Aires, se llevó la vida de 4 niñas, un adolescente y una mujer embarazada. En junio del 2016, después de una década, el Tribunal Oral Criminal número 5 condenó a los encargados del taller, Luis Silerico y Juan Manuel Correa, a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre y ordenó a la justicia volver a investigar a los dueños de las marcas para las que el taller producía en forma exclusiva. Sin embargo, en mayo del 2019, los dueños de las marcas y del inmueble, Daniel Alberto Flichberg y Jaime Heigler, fueron absueltos por el juez Alberto Baños del Juzgado Criminal y Correccional número 27. Trabajadores del INTI y el INTA fueron reprimidos. Trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, movilizaron el pasado miércoles 30 de abril, cerca del mediodía, a General Paz a la altura de Constituyentes, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado, y fueron brutalmente reprimidos por la policía de la ciudad. La medida de fuerza responde a la fusión, absorción, desguace de organismos descentralizados y para reclamar por un urgente aumento salarial. La decisión fue concretada en la resolución 131/2025 que crea la Secretaría de Coordinación Técnica Administrativa, que estará a cargo de las tareas administrativas, así como de la fusión y gestión de recursos humanos y financieros. La policía reprime con chalecos antibalas testeados en el INTI, cuestionaba uno de los carteles. El despliegue represivo incluyó personal que se apostó en los costados de la autopista General Paz, a pesar de que los trabajadores habían avisado que estarían sobre la colectora. Abuelas de Plaza de Mayo sigue buscando a los nietes de Oesterheld, el creador del Eternauta. ¿Estás mirando la serie El Eternauta? Si es así, y naciste en noviembre de 1976 o entre noviembre de 1977 y enero de 1978, y tenés dudas sobre tu identidad o la de alguien que nació en esas fechas, conéctate con Abuelas. Seguimos buscando a los nietes de Héctor Germán Oesterheld y Elsa Sánchez, y tal vez estén viendo esta serie basada en la obra de Héctor y Francisco Solano López. Diana y Marina Oesterheld fueron desaparecidas por el terrorismo de Estado. Estaban embarazadas, esas eran las fechas de parto previstas. Las dos siguen desaparecidas, al igual que sus hijes. Ayúdanos a encontrarles. Esto lo expresaron desde la difusión de Abuelas. En estos días, la plataforma multinacional de Netflix está pasando la serie El Eternauta. En redes sociales, Uno de los sobrevivientes de la familia y también nieto de Oesterheld escribió: pienso en los nietos que quizás están viéndola, fascinades como estamos millones de espectadores alrededor del mundo, pero sin saber que fue su abuelo quien escribió esa historia de resistencia colectiva, amor y futuro. Sin saber tampoco que la abuela los buscó hasta el último aliento de sus días. Por si alguna de ellas, de esas bellas casualidades de la vida, llegan a esta foto, miren bien, porque es casi seguro que ustedes, nietos o nietas de Héctor y Elsa, se reconozcan en esas sonrisas. Si ella es tu abuela y esa risa siempre fue para ustedes. Y además agrega, Instagram no permite escribir un texto más largo, pero quiero creer que Elsa sonreía siempre a esos nietos como para dejarles un contacto. ¿Y qué más del alma que una sonrisa tierna de una abuela? 30 minutos pasan de las 9 de la mañana, 16 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Se esperan lloviznas o chaparrones por la mañana, la humedad es del 94%, los delfines están tristes y apagaditos. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, porque ahí donde nadie cree ver crecer nada, ahí salen brotecitos de ternura. ¡Charco de arena! Después de tantos días, la Santa Cecilia dice, ¿pa' qué trabajar? Toque mi ventana, hoy yo no quiero dar la cara y comenzar otra semana. No quiero ser aquel pendejo, siempre juicioso a trabajar. La realidad me tiene preso, no estoy dispuesto a cooperar. Quiero inventar mi camino. Que la vida no terminaba, que todo era infinito, porque el cielo lo regalaba. Ahora veo que el tiempo pasa, la vida de rosa no es nada, solo me queda el consuelo de hacer lo que me da la gana. Quiero inventar mi camino.

que, como veníamos nombrando, ¿no?, el miércoles hicieron una gran movilización para denunciar esta fusión entre el INTI y el INTA, y fueron ferozmente reprimidas. Vamos a profundizar un poco más de cómo están llevando adelante el plan de lucha, pero también qué significa esta fusión. Hola, buen día y gracias por compartir con nosotros la mañana. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Buenas. Ahí quieren, ¿por dónde quieren como arrancar? Si es, ¿lo ven ustedes pertinente contar un poco cómo es la situación de los institutos y cómo les vienen presionando y qué consecuencias tiene, ¿no?, esta fusión? Dale, si te parece, contamos un poco la situación, porque la verdad es que todavía en realidad es bastante incierto, por lo menos esta cuestión más específica sobre la fusión, la posible fusión del INTI con el INTA. Hubo anuncios a través de los medios, también una conferencia de prensa de Adorni el mismo miércoles en que nosotros realizábamos la acción en el INTI, que como bien decías al principio, fuimos reprimidos por eso. Pero no hubo todavía ni decreto ni una publicación en el boletín oficial de cómo se va a dar específicamente eso que se anuncia para alrededor de 18 organismos descentralizados que estarían siendo afectados de diferentes formas, ya sea a través de fusiones entre organismos, absorciones, ¿no?, algunos organismos que se quedan con otros, o directamente cierres. En el caso del INTI, nosotros, cuando se discutió la ley bases, el proyecto original del gobierno era cerrarlo directamente, o sea, que no dejaron ningún lugar a dudas de que no tienen ningún interés en que el INTI siga funcionando, pero gracias a la organización, la movilización que nos dimos, y también como mucho trabajo de recorrer el Congreso explicando por qué era importante que el INTI siguiera existiendo, logramos estar excluidos de eso, pero podemos ser o fusionados o absorbidos o desmembrados como organismo, y de hecho es un poco lo que venimos sufriendo desde hace un año y medio, desde que asumió Milei, que es el vaciamiento por goteo, ¿no?, a través de retiros voluntarios, de despidos, de congelamiento del presupuesto, de congelamiento de los salarios, de falta de insumos. Entonces todo es, y además pérdida de capacidades de INTI, ¿no? Todos los días en el boletín oficial aparece una regulación menos, entonces de a poco igual nos van vaciando, y bueno, lo del miércoles era justamente ponerle un freno a esta segunda etapa. Uh-huh. Es importante esto de la pérdida de capacidades y las regulaciones que se van perdiendo, tener en cuenta que lo que se va poniendo en jaque y lo que se está atacando es la seguridad ciudadana principalmente, más allá y además de ir en correlato con el programa de desindustrialización, de industricidio que tiene el gobierno y de ataque al federalismo. Hay una puesta en jaque de la seguridad ciudadana de una. Cuando dicen seguridad ciudadana, ¿a qué nos estamos refiriendo puntualmente? O sea, ¿tiene que ver, pensamos, con las tareas primordiales, ¿no?, y vertebrales que tiene el INTI? Pero para ponerlo en ejemplo, ¿qué sería? ¿Querés ver ahí? Dale. Bueno, yo me presento, mi nombre es Fernando Yapur, yo soy licenciado en física, trabajo acá en el sector de física y meteorología junto con la compañera Giselle, que está en la parte de la Dirección Técnica de Calidad. Y nosotros desde el instituto lo que hacemos básicamente es bregar por la seguridad de lo que es el intercambio comercial, ¿sí?, entre privados. Vos cuando realizás un intercambio comercial, que es una de las actividades que desde antaño realiza el ser humano para poder vivir en sociedad, te pones de acuerdo entre dos personas o más para saber qué calidad de producto vos estás intercambiando, qué cantidad de producto vos estás intercambiando y el precio de ese producto. Bueno, todo eso está regulado por el INTI, por más que muchas veces no se lo vea, el INTI está en todos esos procesos de calidad de producción, de medir, ¿sí?, que ese producto sea la cantidad de producto que te quieren vender, por ejemplo, para poder ponerte de acuerdo en ese intercambio comercial. Entonces, todos los productos que se comercializan en la Argentina, tanto producidos dentro del país como los que se importan, pasan por el INTI para realizarle diversos ensayos, ¿sí?, y certificar su calidad, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, el INTI está en todos esos procesos de certificación de calidad de productos, ¿sí?, para que el producto que uno consume o compra, realmente sea lo que uno está comprando, ¿sí? Y le dé cierta seguridad en ese intercambio comercial. Porque si no hay seguridad en ese intercambio comercial, ese intercambio comercial se vuelve injusto. Se vuelve injusto para el consumidor. Entonces, ya no hay un acuerdo. Ya no hay acuerdos y la sociedad empieza a caer en este tipo de injusticia, ¿sí? Empezamos a tener injusticias a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, no solamente dentro del país, ¿no? Porque básicamente cuando uno tiene que exportar, por ejemplo, ese producto que uno exporta también tiene que tener cierta calidad. Se te fue la voz. Se fue la voz. Fernando sigue tratando de explicar de la importancia del control de calidad, ¿no? Como para regular un poco la comercialización y tratar de poner ahí un freno a los abusos de poder y la entrada también, imagino, de empresas multinacionales. Sí, que bueno, que estar justamente al tanto de todo esto. Fer, ahí decíamos recién que se te fue el sonido por un por un instante en lo que sí. Era el redondeo de esta idea de la importancia que tiene el INTI a la hora de garantizar, ¿no?, la calidad de ese intercambio, de que ese intercambio sea realmente, ¿no?, lo que se dice de ambas partes. Pero por otro lado, ¿no?, también otra palabra que utilizaron fue como industricidio, ¿no? Entonces, también como algo que ya vivimos, ¿no? Esta nueva etapa, este fascismo que emerge en este territorio, que avanza, ¿no?, sobre nuestras corporalidades, sobre la industria también. ¿En qué se parece o no en la década de los 90, en donde también se arrasó con la industria? ¿Qué diferencias encuentran ustedes en ese sentido, en este contexto? No, en particular en el INTI te diría que, sobre todo los compañeros y las compañeras que tienen más años y que por ahí vivieron esa etapa, es como que tienen medio un déjà vu permanente. En las asambleas, en los sectores, aparece mucho esto. Dicen, no, sí, si ya en los 90 vivimos esto, porque el INTI está como profundamente ligado con el desarrollo industrial. Cuando se creó en el 57 se hizo en un contexto de política de sustitución de importaciones, donde el proyecto era, bueno, vamos a promover la industria nacional. Y a partir de ahí el INTI como posibilidad, digamos, de asistencia técnica para que esa incipiente industria pudiera insertarse en el mercado mundial, pudiera competir, digamos, en mejores condiciones y acceder a tecnologías que serían imposibles si no fuera que el Estado está presente en eso. Pero eso existe si te interesa promover justamente la industria nacional. Si el proyecto político es ser una colonia de economía reprimarizada, no tiene ningún sentido la existencia del INTI. Entonces, si bien hay diferencias respecto de los 90, que yo las veo más en el plano político, en el plano económico es bastante una continuidad del proyecto tanto de los 90 como de la dictadura, mucho más parecido a Martínez de Oz que a Cavallo, pero es un poco eso, y el INTI siempre ha tenido, ha sufrido muy, muy de primera mano este impacto, digamos, de estas políticas desindustrializadoras. Bueno, ahí es donde vemos un poco el paralelo, ¿no? Y quizás es importante también, el presidente actual del organismo, Afione, era un trabajador, un funcionario en los 90, cuando vuelve dice que quería ir semejante al del menemismo. Y básicamente en esta pérdida por goteo que contaba Gise hace un rato, es a lo que está llegando, a este objetivo que se planteaba, donde principalmente también había un organismo mucho más chico, con menos política de transferencia, tanto a la industria como a la sociedad, y en el que no existía, si se quiere, el entramaje federal que sí tiene el instituto, y que quizás algo que es importante es tener presente que los compañeros de las regionales, de lo mal llamado el interior, de las distintas provincias, donde a su vez resistir se vuelve muy complejo en este contexto, sobre todo por cómo van llegando, o sea, digo, acá vivimos un poquito de rumores y allá todo llega como mucho más mediado, y les pasa que lograron conservar las unidades abiertas, pero por ejemplo hoy están lidiando con que quizás no les pagan más el alquiler del espacio de trabajo, ¿no? O sea, cosas tan, tan simples que es como cotidianamente están trabajando para que las personas que elegimos seguir trabajando en el Estado nos vayamos, y por eso también la pérdida por goteo. Quizás en el INTI, a diferencia de otros organismos, sí hubo un ataque como muy específico, direccionado contra los trabajadores más precarizados, que somos los monotributistas. Yo soy una de los monotributistas que quedamos, la mitad de quienes éramos cuando empieza esta gestión fueron despedidas y no se logró frenar en ese momento. Se usó mucho también el temor que todavía estaba vivido en muchos compañeros de la persecución que existió durante el macrismo, y hoy nos pasa que estamos trabajando para revertir esa situación y poder estar organizadas y movilizadas como necesitamos para defender el organismo, porque principalmente lo que estamos defendiendo también es que no queremos ser esa colonia, lo que decía Gise, ¿no? Es qué tipo de organismo, pero para qué proyecto social, ¿no? Digo, y acá convivimos una heterogeneidad de trabajadores, pero todo es con un compromiso común, y que quizás es algo que pasa, y en este momento de tanto ataque a los trabajadores estatales, lo que se pierde de vista es que de verdad, cuando se dice detrás de nuestro trabajo están tus derechos, es así, y que quienes elegimos trabajar en el Estado en este momento, en este contexto de violencia sistemática y de miseria salarial. Miseria salarial. Es porque tenemos un compromiso y es porque creemos que algo distinto puede haber y porque queremos resistir, porque también ¿no? queremos ese cambio. No es solamente queremos resistir y salvar el organismo. Sí, es una apuesta y también una mirada a largo plazo, ¿no? Pienso, porque la desaparición en algún momento del INTI y del INTA también genera la desaparición de otro tipo de economía. Si bien es algo más general, hay un montón de programas y propuestas que potencian y que acompañan el desarrollo y el crecimiento de economías alternativas que justamente van contra estos mecanismos y estos modos de producción, que lo único que hacen es arrasar y engañar también como consumidores. Sí, por ejemplo, había como todo un proyecto como muy importante en esto de también qué es lo que se busca, y de compañeros comprometidos y poniéndole como un montón de fuerza en lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, algo que está totalmente puesto en jaque, digo, como uno de los ejemplos más, ¿no? En esto de las distintas cosas que tienen que ver con lo que se está poniendo en cuestión. Y por otro lado, también en relación a lo que comentaba Fer, ¿no? ¿Qué apoyo más allá de trabajadores del instituto? No sé, pienso en cámara de comercio, de pyme, como que también esto de repercute, ¿no? En un modo de, como también decía Vani, ¿no? De otro modo de comercialización posible que favorece el INTI, el INTA también. ¿Tienen apoyo de otros sectores más allá de quienes están trabajando en el instituto o en los institutos? Durante el macrismo recibimos un apoyo enorme por parte de cámaras empresarias, sobre todo de pymes. En esta oportunidad hay que decir que ese apoyo, digamos, explícito y masivo todavía no llegó. Me parece que es algo, digamos, más general, que si bien muchos empresarios pueden estar sintiendo, bueno, la falta de ventas y todo lo que se está viviendo y esta política que decía Ale de industricidio, hay un aspecto de este gobierno que les cae muy simpático, que es la posibilidad de la ultra flexibilización laboral. Entonces, como que me parece que hay ahí una cierta dicotomía entre lo que sería defender parte de sus intereses, porque el INTI, o sea, nosotros no exageramos cuando decimos que sin INTI no hay industria nacional. No es posible en este país sin una participación muy activa por parte del Estado promover la industria y la competencia a los niveles que hoy se plantean en el mundo. Pero bueno, quizás están un poquito dispuestos a renunciar a eso en pos de, no sé, poder despedirnos más fácil y quitarnos los pocos derechos que quedan. La verdad es que estamos esperando, porque lo hemos recibido en otras ocasiones y sabemos que hay sectores comprometidos con el INTI, porque además, o sea, son parte del INTI. El INTI funciona con centros de investigación y desarrollo que responden a un área específica de la industria, cada uno de ellos, ¿no? Hay un INTI maderas, hay un INTI plásticos, hay un INTI química, hay un INTI biotecnología, caucho. Cada rama de la industria tiene su centro de investigación y desarrollo del que participan estas empresas también. Entonces sería muy importante que ese apoyo llegara más activamente, más explícitamente. Hemos recibido, sí, apoyo de infinidad de otros gremios, de trabajadores, de trabajadoras, y también hemos recibido apoyo por parte de, en principio, la Comisión de Ciencia y Tecnología, Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados, a través de su presidente, Daniel Goyán, que nos recibió. Fue una iniciativa que tomamos desde la Asamblea Multisectorial de empezar a trabajar también el aspecto parlamentario por si efectivamente este decreto salía, y ver qué opciones había ahí de rechazarlo, de encontrar alguna alternativa y apoyo. Y precisamente Goyán nos va a estar visitando este viernes para tener una charla con todos los trabajadores y trabajadoras de INTI acá en el propio organismo, para escuchar un poco de primera mano cuál es la situación y pensar estas alternativas, que además de, por supuesto, la lucha en la calle, nuestras acciones como laburantes, poder encontrar algunas alternativas, ya sea parlamentarias o judiciales, para frenar este decreto si apareciera. Y este decreto surge así como una especie de rumor, porque también pienso en lo que va generando, ¿no?, al interior, es como el no tener la certeza de lo que va a pasar y cómo se va desgastando ese plan de lucha, ¿no? Es como, bueno, viene, no viene, llega, va a ser así, ¿no? Como que es un modo de operar que tiene esta gestión, que también de alguna manera repercute en el modo en que nos organizamos. ¿Eso ustedes cómo lo vienen laburando de cara a esta incertidumbre, pienso? No, quería agregar esto que es como decís vos, la incertidumbre con la cual vivimos en el día a día, acá en los laboratorios, en las oficinas, es muy grande. O sea, porque vos no sabés, el día de mañana te despertás y ya sale un decreto que te están funcionando con otro organismo, y que muchos de los sectores que funcionan en el INTI ya no van a estar más. Estamos viviendo de asamblea en asamblea, porque la realidad es que tenemos que estar organizados, tenemos que estar atentos a lo que está pasando, y es una forma de desgaste. Sin embargo, nosotros tenemos que ser estratégicos en ese sentido. Giselle lo mencionó muy bien. Nosotros tenemos que actuar y generar volumen de militancia en diferentes planos, ¿sí? No solamente en el plano territorial, realizando asambleas, realizando cortes, realizando medidas en el territorio, aquí en el INTI, sino también en el plano político sindical, en el plano político legislativo, como lo hicimos el otro día en el Congreso, en el plano judicial, ¿sí? Porque muchos de estas decisiones que se están tomando desde el gobierno van en contra de la ley, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos cercenan la posibilidad de avanzar en nuestra carrera laboral, que están desconociendo el convenio colectivo de trabajo sectorial. Entonces, la lucha se da en distintos planos, no solamente es en el plano territorial dentro del instituto, sino en muchos otros planos donde hay que generar volumen de militancia y también no desgastar a los compañeros. Por lo tanto, hay que encontrar ese equilibrio, y ese equilibrio se encuentra justamente organizándonos y dándonos los debates con los compañeros. Yo creo que hoy por hoy venimos lográndolo, o sea, activando en estos distintos planos y logrando, no te digo victorias, ¿sí?, pero pequeños avances, ¿sí? ¿Cuáles son los avances? Que los compañeros hoy por hoy están informados, están organizados, están debatiendo en sus sectores posible accionar. Por ejemplo, esta semana ya la tenemos cargada de actividades. Entonces, eso es importante para poder mantener la moral del compañero, de todos los laburantes, alta. ¿sí? Y no caer en este desgaste que te plantea el gobierno, ¿sí? Creo que eso es fundamental, y es lo que nos está, es el trabajo que nos estamos dando. Sí, y pienso también en todos estos planos que nombrás y esto que están haciendo en este momento en el plano comunicacional, ¿no? Poder transmitir qué es lo que está sucediendo, porque es otra estrategia también muy arraigada del Estado de no solo atacar desde el lado psicológico de las personas que son las trabajadoras, sino también de instalar esto de que estas instituciones o estos trabajadores no sirven, que no tiene sentido. Con este desguace por goteo, sin dejarnos sin tarea y sin función a los trabajadores, se empieza a instalar nuevamente dentro del imaginario que los organismos están de más, que no hace falta que existan, que no hay un para qué ni un por qué de eso. Una cosita para señalarte sobre eso, porque es algo que nos sorprendió la semana pasada, porque hasta acá un poco el discurso, además de lo que decía Ale antes de la estigmatización del trabajador, la trabajadora del Estado, había sido el déficit fiscal, ¿no? Hay que ahorrar, hay que ajustar, porque como en el caso de los organismos descentralizados, ese discurso no alcanza porque los organismos descentralizados justamente nos autofinanciamos, o en gran medida nos autofinanciamos, porque facturamos y cobramos por los servicios que prestamos a la industria, al sector privado y a otros organismos públicos también. Ahora, claro, ya no alcanza eso. Entonces, ¿cómo justificás la motosierra? Lo escuchamos a Sturzenegger decir que en realidad los organismos descentralizados tenían una maniobra que inventó el kirchnerismo, que era inventarse trámites para después cobrarlos y de esa manera financiarse. Es como, ya es el nivel de cinismo y de delirio de ese mensaje que vos decías, de esa batalla cultural para justificar que vienen a destruir el Estado, como lo anunciaron. Entonces, cuando ya no alcanza el discurso del ajuste, es inventan trámites. Entre los trámites que inventamos, los trabajadores de INTI, habría que contarle a Sturzenegger, que uno de los que acaba de eliminar es el de la certificación de autopartes de seguridad. O sea, esas son las pavadas que nos inventamos nosotros, que no le importan a nadie, porque ¿a quién le importa saber si el cinturón de seguridad, por ejemplo, tiene las medidas necesarias para efectivamente protegerte en caso de un accidente? O las bicicletas, o hablemos de todo lo que el INTI certifica, los chupetes, las mamaderas, los ascensores, los materiales para la construcción, trámites innecesarios, no necesitamos que el Estado esté en eso. Después, cuando ocurran las tragedias, ahí podemos ver a quién le vamos a ir a reclamar que efectivamente, no sé, el hormigón estaba en condiciones y el puente, el edificio al que te mudaste, divino, a estrenar, se cayó. De eso se trata un poco también la batalla cultural y el aporte también de programas como el de ustedes y de todas las posibilidades que tenemos de difundir no solamente nuestra lucha, sino la trascendencia de lo que hacemos. Sí, y que tiene que ver también como que construyen que la posibilidad de una certificación propia es totalmente como superflua y que viene a sumar un trámite, una burocracia administrativa, porque lo presenta de esa manera, como una burocracia administrativa que a su vez te pone en términos de comparando que está, eso ya está certificado por otros países. Pero también sabemos, ¿no?, que en otros, o sea, qué es lo que se hace con el sur global, y con las mercaderías que no están aptas para ser comercializadas en un determinado territorio, que tampoco compran en un determinado territorio, pero sí son aptas para implantar acá. Del mismo modo que modalidades de producción que en sus territorios no hacen y que sí lo hacen en lo que es conocido como el sur global, ¿no? Uh-huh. Y cuando se decía esto de... por ejemplo, la bicicleta. Bueno, gran parte de las escuchas de la tribu son personas que buscan también una movilidad alternativa, sea por proyecto de vida o por necesidad combinada. La regulación de los neumáticos de bicicleta, ya, chau, también la sacaron. O sea, digo, no van a saber si los neumáticos en los que ustedes van a estar circulando en la vía pública son seguros o no son seguros. Y así un montón de situaciones en las que nos enfrentamos después a crímenes sociales que van a ser presentados no sabemos cómo. Y esa parte es como muy fuerte. Además de que el gobierno se la pasa nombrando con la tuya, con la tuya, con la tuya, y lo que hicieron muy fuerte con la de ustedes, con la nuestra, fue vaciar el organismo. Porque gran parte de los compañeros que faltan acá es por un trabajo sistemático de amenaza en la cual muchos se encuentran ante la posibilidad de quedarse sin trabajo, de haber conseguido, gracias a la lucha, mejorar su condición de contratación y estar en planta permanente, pero haber perdido el reconocimiento en esa de los años reales trabajados en el organismo, ¿no? Que sería algo nuevo a pelear, y que en caso de ser despedidos de indemnización sería mucho más chica y dicen, bueno, está toda esta plata, ¿no? Frente a también esta incertidumbre, te voy sacando tareas, te digo todo el tiempo que quiero cerrar el organismo. Y así, un montón de gente con plata que se puso de una, y es así, es con la nuestra, ¿no? Entonces, es mentira que no hay plata. Hay plata para desmantelar el Estado. La invierten cotidianamente. Sí, así como también sabemos que la utilizan para reprimir, ¿no? O sea, después hay plata para la represión, y fue lo que pasó el miércoles pasado ahí frente a General Paz. Queremos agradecerle un montón la charla. No sé si quieren decir algo más, porque da para charlar un montón y más en torno a esto, ¿no? A qué hace el organismo, porque este instituto está metido en nuestra vida cotidiana. Y quizás esto, ¿no? Pensarlo desde el punto de vista de la bici fue como, claro, están en la cotidianeidad, son parte de nuestra vida y podríamos charlar un montón. Pero bueno, no sé si les queda algo más que ustedes quieran decirnos ahora antes de cerrar la nota. No sé. Nosotros somos muy fanáticas del INTI, creo que se notó. Podríamos estar hablando horas, pero nada, simplemente... reafirmar el compromiso que tenemos los trabajadores con defender el INTI, no solamente defender nuestros puestos de trabajo, defender lo que el INTI hace, apelar a todos quienes estén escuchando a que nos ayuden en esa tarea, porque como bien decís, el INTI de alguna manera es de todos, porque está en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Necesitamos esa ayuda para defenderlo. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y, bueno, obviamente contamos con poder seguir charlando en otras ocasiones, seguir contándoles cómo avanza el plan de lucha y si efectivamente, cosa que tenemos expectativa porque además somos optimistas por obligación, a ver si efectivamente logramos frenar este decreto y esta nueva fase de vaciamiento del INTI. Muchísimas gracias por compartir. Quedamos a disposición cuando... haya que difundir acciones, actividades, estamos a disposición y muchísimas gracias otra vez por estos ratitos y estas reflexiones por el aire de la tribu. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Pasaba Fernando, Giselle y Aleli, trabajadores del INTI en resistencia, en lucha. Se apague el último fuego, cuando se calle la última voz, aún estará la tierra girando, girando, girando, girando con vos. Aunque no haya testigos, aunque no haya más risas, aunque estallen las bombas, la tierra seguirá aquí. Cuando se apague la última estrella, cuando se seque el último mar, yo voy a estar girando y girando fuera del tiempo, girando con vos. Quedará para siempre tu mirada en mis ojos. Tierra

¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu Viva. Viva. 88.7 MHz. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Murió un obrero en Cerámica Alberdi, la empresa del nuevo presidente de la UIA. El Sindicato de Obreros Industriales Ceramista de la provincia de Salta inició en las últimas horas del martes una huelga en la planta de Cerámica Alberdi tiene en Salta tras el fallecimiento de un trabajador de una empresa tercerizada que estaba realizando tareas de mantenimiento en el sector de molienda. El trágico episodio fue ignorado por el personal jerárquico que decidió mantener la planta en funcionamiento hasta que desde el sindicato iniciaron una huelga exigiendo que se aclaren las circunstancias del accidente y se den las garantías de seguridad necesarias. Se trata de por lo menos el tercer accidente, el último fatal, en las plantas fabriles de Cerámica Alberdi en los últimos meses. La empresa es propiedad de Martín Rapallini, recién asumido como nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina. 5 años de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. El miércoles 30 se cumplieron 5 años de la última vez que se vio con vida a Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años, oriundo de la localidad de Pedro Luro, partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los casos emblemáticos de la represión desatada en el 2020 por el gobierno nacional y los provinciales en el marco de la cuarentena por la pandemia de COVID-19. En esos meses, las fuerzas represivas del Estado mataban a una persona cada 2 días. El cuerpo de Facundo fue hallado el 15 de agosto, 107 días después de ser retenido en la Ruta Nacional 3 por miembros de la policía bonaerense. La versión que siempre intentó instalar el gobierno de Axel Kicillof es que Facundo se ahogó allí donde nadie más se ahoga, en soledad, tal vez desorientado por su intento de llegar a Bahía Blanca. Para sostener ese relato debieron ocultar varios detalles. Por ejemplo, que el cuerpo fue hallado desnudo. Algo de su ropa apareció un mes después a 4 kilómetros junto a otras pertenencias dentro de su mochila. O que cerca del cadáver estaba como una amenaza muda, una zapatilla de su pie derecho en perfecto estado, tras casi 4 meses supuestamente a la intemperie. O también que su celular se activó al día siguiente de que se lo vio por última vez con vida. Su familia aún sigue exigiendo justicia. Demora el subsidio habitacional y 10.000 familias quedan al borde del desalojo. Desde las consejerías de vivienda realizaron una concentración el martes 29 de abril frente al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad en el cruce de Pavón y Entre Ríos para visibilizar la problemática. Nos hace pagar 400.000 pesos por una pieza con baño y cocina compartida y ahora ni siquiera nos depositan en fecha lo que nos corresponde. Siempre nos dan 1.000 vueltas, no podemos alquilar si tenemos chicos o mascotas y encima encubren a la mafia hotelera. No podemos permitir más personas en situación de calle, de quienes ya hay fallecimientos este año que lamentar, advirtieron en un comunicado. El reclamo apunta directamente a Sergio Constantino, Gabriel Raida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, y Gustavo Arengo Piragine, ministro de Hacienda, a quienes se responsabiliza por la integridad de las familias afectadas. Tenemos que organizarnos para golpear con un solo puño y lograr que se reconozcan nuestros derechos. La conflictividad va a seguir en ascenso si no cumplen, concluyeron desde las consejerías de vivienda. Brutal ataque a la flota que llevaba alimentos y remedios a Gaza. En los últimos dos meses, el bloqueo de Israel a Gaza es total, lo que implica que el genocidio por medio de asesinatos directos se extiende al genocidio por hambre y sed, agravado por la ausencia de hospitales y remedios. La flotilla de la Libertad llevaba 6 bienes como parte del rumbo a Gaza, una coalición de organizaciones humanitarias con personas de más de 20 países que se organizan voluntariamente para manifestar su solidaridad y coayudar a la búsqueda de una solución que ponga fin al sometimiento del pueblo palestino mediante un acuerdo justo y acorde con los derechos humanos. El evidente sentido humanitario de esta iniciativa se suma que se encuentra amparada por las legislaciones españolas e internacional. Sin embargo, hasta el día de ayer, solo han repudiado esta gravísima violación a los acuerdos de derechos humanos, del derecho al mar, del derecho internacional humanitario, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La tripulación se encuentra en estos momentos intentando volver a aguas internacionales al puerto de Malta para reparar el barco y reemprender el transporte solidario hacia Gaza. Sin embargo, el gobierno de Malta les niega el acceso a sus aguas y su puerto. 46 minutos pasan de las 10 de la mañana, 16 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy, hay lluvias aisladas y se esperan lloviznas por la tarde, la humedad aumentó, Juli, 96%, los delfines están tan grises que no los veo, y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, porque en el diario de los viajeros intergalácticos se puede encontrar detalle de las estaciones espaciales con habitaciones disponibles para todos. Se terminaría de esta manera la crisis habitacional. Ampliaremos. Charco de arena. Meli hace feriado. Deixei anotado hoje eu e você. Quer mais pra quê? Nem quero saber, já chego aí. O que é feriado? Esqueço o trabalho que tem pra fazer. Deixei anotado hoje eu e você. Quer mais pra quê? Nem quero saber, já chego aí. Espere o sabadinho pra ficar assim perto de mim. Passar o dia do melhor jeitinho. Só chamei aqui, te espero no fim de semana. Eu saio correndo quando chama. Mais perto, bem colar em mim. Que eu quero mesmo é te fazer feliz. Fica aqui perto de mim. Você quer, quero também. Não demora logo. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Diez minutos pasan de las 11 de la mañana. Levanta este tema. Me da una alegría. A mí me dan ganas de preparar el mate, poner canal, volver y ver si están pasando alguna película vieja. Claro, pero estas eran más de, como, no sé qué canal había, retro, metro. No, ISAT. ¿ISAT? Sí. En la ISAT estaba la ISECA también contando cuentos, pero me sonaba más como algo retro, ¿viste? El cine shampoo, y es que sí, es la época de cine shampoo, domingo a las 2 de la tarde pasaban en Trenquelauken y mirabas una película. Ay, sí, en esta época no podías salir a jugar a la vereda. En verano, que hacía mucho calor y no, todavía no te podías meter en la, claro, yo no podía ir a la pileta, no me podía meter, entonces, ¿qué hacía? Bueno, chao, me tiraba a mirar cine shampoo. Muchacho Lobo, Flash Dance. Qué divertida. Pero ¿sabes qué? Hablando de cosas divertidas y agite, tenemos un montón de actividades para esta semana que es larga. Hoy sí tenemos los 5 días hábiles. Podemos agitar lunes, martes, miércoles. Sí, no mucha información porque después la gente se marea entre tanta cosa. Nosotras también nos vamos mareando. ¿Sabés qué? Hoy a las 3 de la tarde leíamos en las noticias, se va a presentar el proyecto de ley de creación del sitio de memoria para el ex taller textil clandestino ubicado ahí en Caballito, en la calle Luis Viale. Va a ser a las 3 de la tarde en la Cámara de Diputados de La Nación, así como también hemos acompañado las exigencias, ¿no?, de familiares y sobrevivientes de Cromañón, lo que se está impulsando desde la Comisión por la Memoria del Ex Taller Clandestino, es que ese espacio que incluso fue cedido a sus dueños, sea de patrimonio de cultural de todes, en una exigencia, ¿no?, por un nunca más, en un contexto tan hostil y de precarización, bueno, que no se repita una masacre como la del 2006 en donde murieron niñes. Así que vamos a estar acompañando ahí a Lourdes y al resto de les compas hoy a las 3 de la tarde. ¿Dónde termina la ciudad y comienza el bosque? ¿En la puerta de esta casita con parlantes? En la puerta de esta casa con parlantes, porque luego de 16 años se renovó el mural de la puerta de la Marea 873. Así que hoy, lunes 5 de mayo, desde las 6:30 de la tarde, se va a estar presentando en la Tribu Mostra este mural. Es como la inauguración oficial y será seguramente pasando alguna que otra imagen de cómo fue el proceso, una charla, un encuentro, como para poder inaugurar oficialmente este mural que estuvo pintado por Pancho Pepe y Roberto Trejo. Encantado. Roberto Trejo, arroba Trejo-arte, alto artista y amigo también de esta casita. De esta casita y de la casona de Humahuaca, integrante durante mucho tiempo ahí. Está hermosa nuestra casita con parlantes. Hoy a la mañana, no sé si te diste cuenta que pusieron como un cartel, como una señalización nueva. ¿Prestaste atención cuando llegaste? No. Solo presté atención a meter la llave y hacer ese jueguito que tiene para no estar 5 minutos, tac, tac, tac, tac, tac. Bueno, cuando salgas, mirá para arriba, como abajo del balcón, hay una señalización de que estamos acá. Y también, hablando de señalizaciones y de darle visibilidad, hoy a las 7 de la tarde se va a estar haciendo una pegatineada a un año de la masacre de Barracas, de este cuádruple lesbicidio. Va a ser a partir de las 7 de la tarde en Azara y La Madrid. Se va a hacer toda una pegatineada porque mañana 6 de mayo a las 5:30 de la tarde hay concentración y movilización en Plaza Colombia para seguir exigiendo justicia por las 3 compas que fueron brutalmente asesinadas y también por quien sobrevivió, ¿no? Para que se esclarezca qué fue lo que pasó, se haga justicia y otra vez insistir en estos nunca más, ¿no? Como que a estos discursos de odio que se promocionan desde el Ejecutivo y se terminan de alguna manera instalando en nuestra comunidad, le tenemos que decir nunca más. Sí. Mañana también, martes, como hablábamos hace un ratito, va a estar esta proyección de danza o batalla en la casona de Humahuaca a las 8:30 de la noche. Cine debate con Enrique Viale y Luciano Cordón como invitados. La proyección va a ser en la vereda, pero no se suspende por lluvia. Así que aquellas personas que tengan ganas de compartir un ratito y ver este documental poético sobre las resistencias, el extractivismo en los territorios realizados por Vaca Bonzana Audiovisual, se pueden acercar ahí a Humahuaca 3508 a compartir un poco de cine, birrita, comida y abrazos. Y abrazos. ¿Y tenemos algo más? ¿Para el martes? No. Miércoles, ¿sabés que hay, hablando de resistencias territoriales, la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones convoca a una reunión virtual miércoles 7 a las 7 de la tarde para empezar a pensar, ¿no?, posibles estrategias plurinacionales frente a la avanzada de los extractivismos y de la criminalización. Para poder acceder a esta reunión, conéctate con @pastadefalsassoluciones en Instagram, que te van a pasar el enlace para este encuentro plurinacional virtual. Y como ya veníamos anunciando, hay una genérica. Genética, se puso biologicista la cosa, no importa, a ver qué se viene. Se me mezclaron dos difusiones y me salió esa palabra. Hay una genética que tiene que ver con la Feria del Libro y el stand 1401 en el pabellón amarillo, donde está Tipeo, esta fusión de distintas editoriales independientes, entre ellas La Libre. Estuve el miércoles con Angie Morán y sus compas, está hermoso el stand. Está al lado de la universidad, una universidad privada, muy gracioso porque estuvimos pensando estrategias para derribar los muros. Te da como para pensar mucha... Pasarle un librito activas, así cada tanto. Sí, como una camuflarle un libro con un mensaje secreto cada tanto. Está para hacerle alguna acción ahí poética a esa universidad. Pero muy lindo. Como siempre, la feria tiene sus contradicciones, pero no dejan de estar amistades que se la rebancan y que vienen después defendiendo un derecho a la literatura. Así que vayan, dense una vuelta. En el pabellón amarillo está todo lo que está bien. Claro, o sea, hay presentaciones también interesantes de libros para compartir y demás. Y después la otra que genérica tenía para decir es la... Como que no importa qué día vos no podés... porque están un tiempo más. Es la visita a la Biblioteca Nacional. Charlamos con Ia Acevedo el otro día para promocionar ahí esta exposición que se está haciendo. Así que también visiten, péguense una vuelta de lunes a viernes desde la mañana hasta la tardecita, para vayan con tiempo también para ver esta muestra que tiene que ver con la lógica del encierro, las políticas de encierro, cómo atraviesan nuestros cuerpos y las transformaciones que se fueron dando y no en relación a esta temática durante cantidad de años. Me gusta que hagamos como de días específicos y cerrar con las genéricas. Lo logramos. Lo logramos. Sonríe, Mary, del otro lado, como si se puede, si lo pudimos hacer. Sí, sí se puede. Cuando dije sí se puede, dije, ay, ¿te acordás? Y estamos a un par de días de elecciones. ¿Vos sabías eso? Sí, sí, sabía que estábamos a un par de días Yo quería celebrar mi cumple ese día, pero lo voy a hacer igual. No lo digas al aire, por las dudas, ¿no? Porque se puede hacer un cumple. ¿Se pueden hacer fiestas? Sí, sí, re se puede. Claro, sí, claro. Sí, se puede. Sí se puede celebrar la no vida. No pasen la dirección por las... Sí, soy se capaz, puede. Capaz, se puede celebrar la vida siempre. Por las dudas, no pasen la dirección al aire. Digo, por las dudas. Lo hacemos en una plaza, si no si se llena el pasillo. Y bueno, cortamos calle. Le pide un lugarcito del living al vecino. Es como, mira, discúlpame, se me llenó el mucho. No podés, un ratito nada más. Me zarpé. Pero nosotros nos vamos a reencontrar esta tarde. Es importante venirse a la presentación o a la... ¿Presentación está bien? Inauguración. Del mural. Así que en esa vamos a andar esta tarde de lluvia, que ojalá que pare de llover, porque estuvo bastante marcado por la lluvia este mural. Sí, Se la rebancó a las lluvias. Nos vamos retirando para darle paso a Petris y a La Montaña. No se vayan, quédense para escuchar toda la programación de La Tribu. Y nosotros, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Nos encontramos en carne y hueso esta tarde. Sí. Pero al aire, sí. Mañana a las 9 de la mañana. Comienza el sueño, Charco.